12 y 20, seguimos en la sintonía de la mañana y como le hemos comentado anteriormente, vamos a hacer una conexión en directo prácticamente porque nos vamos a marchar hasta Sevilla para hablar con algunos de los ganadores de la pasada edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Ya saben que, bueno, pues se realiza el concurso y prácticamente, pues un año después se lleva a cabo lo que es el premio que se le concede a los ganadores del concurso, que suele ser un viaje cultural a la capital andaluza. En eso ha consistido precisamente el premio de la pasada edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Los pequeños, los 10 pequeños creo, están en Sevilla disfrutando de ese premio y bueno, pues aprovechando también para conocer todo lo relacionado con las instituciones autonómicas que se encuentran en la capital. Vamos a hablar con alguno de ellos y en primer lugar también con la responsable de cultura, con Josefina Herrera, que se encuentra precisamente con los más pequeños. Josefina Herrera, muy buenos días. Hola, buenos días. O buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes, sí. ¿Cómo está siendo esa jornada maratoniana? Bueno, primero te quiero corregir, sí, que no un año después, porque el concurso fue en diciembre. Sí. Y estamos ahora a 2 de marzo. Uh-huh. Tampoco ha sido dos meses. Ya está, bueno, un año después, por lo del 2014-2015. Pero bueno. Son meses, sí. Pues mira, la verdad que estamos bien porque hace un día estupendo aquí en Sevilla, ¿no? Una temperatura de primavera. Y bueno, pues salimos esta mañana a las 7:30 de Ubrique y llegamos aquí a Sevilla y nos estaba esperando la guía en la Plaza de América, donde hemos recorrido un poco pues el Parque de María Luisa, después hemos estado en la Plaza de España, hemos dado un paseo por el barrio de Santa Cruz y ahora mismo nos encontramos en el interior de la Catedral de Sevilla. Uh-huh. Y imagino que no sé si está también concertada visitas al Parlamento Andaluz y sí, a la una. Uh-huh. A la una tenemos la visita al Parlamento Andaluz y después una vez que almorcemos a las 5 de la tarde vamos a Dinopetrea, que es una exposición de fósiles de dinosaurios, donde bueno, durante unas horas van a ser de paleólogo, ¿no? Paleontólogo, creo que sí, de paleontólogo, uh-huh, ¿no? Se van a hacer los críos, van a estudiar los fósiles y van a ver cómo son los fósiles de los dinosaurios. Pero yo creo que lo más interesante es que ellos nos cuenten un poquito qué es lo que he estado viendo y a ver sus impresiones, ¿no? Venga, pues si quiere hablamos con alguno de ellos. Venga, ¿quién quiere hablar? Pásame con a ver, alguno. Aquí está Juan. Juan, venga. Hola. Juan, ¿qué más? Hola. Hola, Juan, buenas tardes. Dime tu apellido. ¿Juan Rodríguez puede ser? Juan Rodríguez Fernández. Eso es, Juan Rodríguez Fernández. Tengo yo por aquí apuntado que fue uno de los ganadores del concurso. Y desde esta mañana está en visita cultural por distintos puntos de la capital de Sevilla. Cuéntanos, ¿qué es lo que has visto, Juan? Pues hemos visto la Girarda. Uh-huh. También que es María de Luisa. Sí. En la Plaza de los Naranjos. El patio de los naranjos, la Plaza España, la Plaza de América. Y vamos a subir la torre ahora. Uh-huh. A la Girarda. Uh-huh. Juan, que cursa estudios en el Colegio Reina Sofía, ¿verdad? Sí, uh-huh, cuarto. Exactamente. A ver qué te están apuntando por detrás, Juan. ¿Qué? ¿Qué te están apuntando por detrás que estamos escuchando? A Juan le están apuntando por detrás y no nos está escuchando a nosotros y se está liando un poco. Juan, yo te quería preguntar qué impresiones estás recibiendo tú de lo que has visto. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Sí, hasta ahora? Sí. ¿Y te han dicho lo que vas a hacer después esta tarde? ¿Qué? Lo que vas a hacer esta tarde, la visita, el que van a completar lo que es la excursión. Vamos a ir a un museo donde hay fósiles de los dinosaurios. Uh-huh. ¿Y qué crees tú que es lo que más te va a gustar de toda la excursión? Lo del museo de los dinosaurios, ¿verdad? Eso es lo que estaréis todos esperando visitar, ¿no? Y disfrutarlo en este caso. Bueno, y de momento entonces, ¿bien? ¿Qué? ¿De momento lo estáis pasando bien? Sí. ¿Sí? Hace buen tiempo, ¿no? Sí. Uh-huh. Así que podéis disfrutar de toda esta estancia. Bueno, te dio pasar con una amiga mía que va a hablar, ¿vale? Vale. Hola, ¿con quién hablamos? Hola. Hola, dime tu nombre. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Natalia Panal Puerto. Natalia Panal, Natalia que también, pues otra de las ganadoras, creo que igualmente del Reina Sofía, ¿puede ser Natalia? Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, Natalia, cuéntanos un poco qué es lo que habías estado viendo. Ya nos lo ha dicho Juan, pero yo imagino que desde tu punto de vista, qué es lo que más te ha gustado, qué te ha llamado la atención. Cuéntanos, Natalia, ¿cómo está siendo el viaje? Es todo muy bonito y ahora estamos viendo la pila de Bautismal donde se bautizan los niños y el cuadro que de Murillo que lo robaron. Uh-huh. Estáis en el interior de la catedral entonces, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, yo imagino que impresionante todo lo que estáis viendo. Sí. Uh-huh. Luego nos decía Juan que ibais a visitar, dentro de lo que tenéis pensado, pues ese museo de fósiles de dinosaurio, ¿no? Que es lo que más le llama la atención. ¿A ti también, Natalia? Sí. ¿Mm? ¿Es lo que esperas ver? Sí. ¿Y el Parlamento, que también lo vais a visitar ahora dentro de unos minutillos? Tiene que estar también muy chulo. También vais a verlo, ¿no? Es otra de las visitas que voy a hacer. Muy bien, Natalia, pues nada, no sé si quiere decirnos algo más. Ya está. Ya está, muy bien, pues nos quedamos aquí y no sé si le vas a pasar. Ahora se va por una amiga mía. Venga, pues vamos con otra amiga, a ver qué nos dice. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Natalia Piñero González. Natalia Piñero, Natalia, que también cursa estudios en el Reina Sofía, ¿verdad? Sí. ¿En qué curso, Natalia? En cuarto. En cuarto. Oye, ¿qué le vas a contar a tus padres cuando te pregunten por el viaje? Que ha estado muy guay, un montón de cosas y hemos aprendido. Uh-huh. ¿Y qué más, Natalia? Ahora vamos a ver la tumba de Colón. Uh-huh. Porque, Natalia, contáis con guía, ¿verdad? ¿Qué? Contáis con una guía, que es la que os está explicando todo lo que veis, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¿Y os estáis enterando de todo lo que veis? ¿Qué? Sí, os estáis enterando de todo lo que veis. Sí. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has visitado de momento? A mí me gusta la catedral. Uh-huh. y la Plaza España. Uh-huh. Que es donde la catedral, que es donde os encontráis, ¿no? Ahora mismo, precisamente. ¿Qué? Que es donde os encontráis, decía. Natalia, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si nos puedes pasar ya con Josefina Herrera. Voy a pasar con un amigo mío, Javi. En fin, pues con todos los pequeños parece que vamos a hablar hoy. Hola, ¿con quién hablamos? Hola. Dime tu nombre. Sí, ¿con quién hablo? Sí, Javier Aguilar Márquez. Perdón, no te hemos escuchado bien. Dime cómo te llamas. Javier Aguilar Márquez. Javier Aguilar. Javier, de visita escolar, ¿no? Sí. ¿Cómo está siendo la visita? Muy buena. Muy buena, muy bien. Oye, Javier, ¿qué es lo que más te ha gustado de momento? Por ahora la Plaza España. La Plaza España, ¿no? Es lo que más te ha gustado. Que no sé si tú habías estado ya antes en Sevilla, Javier. ¿Qué? ¿Es la primera vez que vas a Sevilla? No. Ya habías estado antes, ¿no? Sí. ¿Y qué conocías? La Plaza España y la Plaza América. Y ahora que lo ves con una guía que te va contando que lo que significa lo que estás viendo, diferente, ¿no? La manera de encontrarse con esos escenarios que ya habías visto. Sí. Uh-huh. Y estamos viendo ahora la tumba de Colón. Uh-huh. Muy bien, Javier, pues no sé, ¿me pasas ahora a otro compañero? ¿A quién me pasa? Porque ya resignada a hablar con todo. A un amigo mío que se llama Álvaro Amaya. A otro amigo, venga, pues nada. ¿Álvaro? Hola. Soy Álvaro Amaya García. Hola, Álvaro, que también estudias en el Colegio Reina Sofía, ¿no? Porque la gran mayoría de los ganadores de este año, los 10 ganadores, 8 de ellos, cursaban estudios en el Reina Sofía. Y Álvaro, con todos tus compañeros de clase, ¿no? Prácticamente. Sí. Uh-huh. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. Bien. Y bueno, Álvaro, no sé, ¿qué me puedes contar? ¿Qué es lo que más te ha gustado, lo que has visto? ¿Qué impresiones tiene? La Plaza de España. También, ¿no? Álvaro, ¿tú como tu amigo conocías ya Sevilla o la primera vez que lo visitas? ¿Qué? Que si conocías Sevilla o es la primera vez que lo visitas. Ya he venido más veces. Ya has estado en otras ocasiones, ¿no? Muy bien, Álvaro, pues nada, si quieres contarme algo más y si no, pues nada más. Ahora vamos a ir a un parque de dinosaurios. Sí. A una exposición de fósiles. Uh-huh. esta tarde, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues nada, que lo disfrutéis, ¿de acuerdo, Álvaro? Vale. Venga, hasta pronto. Adiós. Adiós. Bueno. Bueno, pues yo creo que ha sido como muestra. Vamos, a mí se me ha hecho un poquito larga, ¿eh? Porque sí, no, muy bien, todo bonito. En fin, yo creo que con uno era suficiente, sí, pero bueno, sí, nada. Así que todos participar, todos querían hablar por la radio. Así lo escuchan sus padres desde, sí, desde sus, sí, hogares. Y bueno, sí, pues tienen oportunidad también de ver que están perfectamente, ¿no? Claro. Y que se lo están pasando muy bien. Sí, sí, la verdad que sí, que se lo están pasando muy bien, se está portando también muy bien. Y como digo, hace un día fantástico, el tiempo, vamos, primaveral. Y bueno, todo muy bien por ahora, ¿sabes? Todo perfecto, sí. Además, sí, bueno, perfecto. Pues el hecho también de que no van a perder ni siquiera clase, ¿no? Para disfrutar del premio. No, aprovechamos de que siempre hacemos un día que sí está local para lo mismo, ¿no? Para que no pierdan tampoco colegio y bueno, y también, bueno, pues una visita cultural que también es muy interesante, ¿no? Claro, eso es lo que yo le comentaba a alguno de ellos, aunque no me han sabido responder en estas condiciones, pero sí que ya habían visitado a lo mejor a otro de los pequeños Sevilla, porque es una ciudad muy próxima, ¿no? Que se puede visitar con facilidad, pero no con guía, sí, que es un aspecto, claro, también importante para que ellos conozcan qué es lo que están viendo, ¿no? Claro, además que le cuenta historias y la historia de cada sitio, que eso no sabemos ni nosotros, sino lo cuenta alguien que realmente pues lo conozca, ¿no? Claro que sí. Que es lo interesante. Y bueno, pues todo muy ilusionados con la visita de esta tarde al Museo de Fósiles de Dinosaurios, ¿eh? Yo creo que sí, que sí, que están todos deseando de ver esos fósiles de dinosaurios, ¿no? La verdad que sí, que es algo distinto, ¿no? Algo distinto que nunca, bueno, pues es posible quizás verlo, ¿no? Así que ahí sí que lo vais, sí, a tener por lo menos un par de orillas, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a salir un par de horas. Además, también vamos con un taller o algo así, y van a poder practicar, ya digo, hacer como de paleontólogo, ¿no? Y bueno, algo interesante y, como digo, distinto, ¿no? Diferente. ¿A qué hora está programado el regreso de los más pequeños? El regreso, pues yo creo que hasta las 6 más o menos estaremos, 6:30 estaremos, sí, en la exposición, y una vez que acabemos, pues haremos ya el camino de vuelta. Por cierto, que son 10 ganadores, ¿no? Tengo yo entendido. Sí, son 10. Ajá. Eran, creo que unos 8 del Reina Sofía y 2 del Ramón Crosa, sí, los que obtenían el premio en el fallo del pasado 16 de diciembre. ¿Y cómo ha sido ese desplazamiento, no? ¿En autobús, en coches particulares, cómo os habéis desplazado? No, en un autobús venimos. Eso. Sí. Pues son poquitos, pero son poquitos. Es necesario también, ¿no? Ese desplazamiento, sí, claro, escolar. Sí. Pues no sé, Josefina, ¿qué más de todo lo que está haciendo esa excursión para los, sí, ganadores del concurso? Pues, perdona, que no te... Sí, no sé si me quieres comentar algo más, ¿no? De lo, sí, que está haciendo, bueno, la excursión. Nada, que están todos... Le llama la atención muchas las cosas, ¿no? Preguntan y la pregunta algo y contestan, y la verdad que muy bien, ¿no? Muy todos muy interesados, ¿no? En aprender y en escuchar, y la verdad que fantástico por parte de los críos, muy muy muy bien, ¿no? Además, creo que es estos dos chicas, todos niños, ¿no? Sí, solamente eran dos niñas, eran dos Natalias, sí, y los demás son todos niños. Sí, o sea, sí, que tienen la mayoría aquí, pero no son revoltosos ni nada, ¿no? No, la verdad que, como digo, se están portando muy muy muy muy bien, muy bien. Además, muy, muy educado, preguntando todo, atento, fantástico, ¿no? Fantástico. Pues sí. Nada que... Pero ahora vamos a subir ahora a la Giralda, arriba, sí, bueno. Pues a nada. Ver, ¿qué les parece? Sí. A ver cómo llegan. A ver cómo llegan. Venga. Nada, Josefina, muchas gracias por atendernos, por hacer esa pausa en este viaje para poder atender, sí, a Radio Urique. Que, sí, lo paséis bien y que lo disfrutéis. Gracias, gracias. Venga, gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes a todos. Pues ahí queda esa crónica que queríamos recoger también, como cada año, que solemos conversar con los ganadores del concurso de redacción escolar sobre la construcción, y también lo hacemos durante el desarrollo del premio que reciben, que suele ser ese viaje cultural, en este caso a la capital andaluza. Y bueno, pues ahí queda también ese momento, ¿no? Que hemos recogido con los más pequeños que están llevando a cabo pues esa excursión hasta Sevilla. Nosotros nos vamos a quedar aquí una menos 20, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más encuentros de actualidad local en la jornada de hoy.